Si al cantar creen que miento, un pajarito pregunto de contento. Yo silbo y contesto, chiflidito silbador, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Quién soy? ¿Quién soy? De corazón te lo pido, canta, canta. Diez minutitos faltan para las 11 de la mañana y la cortina característica de la columna de arte, cultura y música popular latinoamericana que se ha mudado de los días miércoles a los jueves con el señor Sebastián Echarri. ¿Cómo estás, Ariel? Buen día. Muy bien, Seba. Bienvenido a este 2016. Muchas gracias. Muy contento de formar parte de este gran equipo que forma El Mañanero y Radio Cada de la vez Azotea. Más grande. Qué bueno, eso me gusta mucho. ¿Qué programa tiene tres columnistas de deporte? Fua, no, es nadie. Es espectacular. Ni Radio Continental. Estamos felices. No, bueno, justo. Mucho menos ahora. Justo. Parece que no hay nadie que hable de deportes en Radio Continental. Abrazo a todo el equipo de Víctor Hugo. ¿Cómo va? Muy bien. Una temporada que, más allá de la poca gente, la cantidad de espectáculos no ha mermado. Uh-huh. O sea que es la misma o más que en temporadas anteriores. Y eso nos encuentra con gran alegría, por cierto, porque se han abierto muchos espacios para que los artistas y los trabajadores puedan hacer su labor, ¿no? Y puedan estar allí. En muchos casos, con gran éxito de público, porque ha habido una especie de contrapartida. Se ha mermado el público para los espectáculos más pasatistas o de revistas, según mi visión, ¿no? Por supuesto, esto es algo subjetivo. Y por otra parte, la gente también está volcándose poco a poco a través de un trabajo de muchos años de los trabajadores del arte de la ciudad hacia otros espacios alternativos. Y eso es realmente muy interesante, un proceso casi sociológico que se va dando, pero me parece que está directamente relacionado con una disputa simbólica que tiene que ver con los trabajadores y las trabajadoras del arte y la cultura. Sobre todo el teatro independiente, de la música, de las comparsas, bueno, del arte más popular, del arte callejero. Es muy interesante ese proceso que se da como para seguir analizando con el paso del tiempo a ver cómo evoluciona eso. Y si este cambio de gobierno, este cambio de lineamientos políticos no puede afectar también, ¿no? Porque eso puede haber sido también efecto de tantos años de gobierno kirchnerista y de también un avance importante del campo popular, sobre todo eso, y de los trabajadores independientes del arte y la cultura. Pero sin dudas, en el marco del gobierno anterior, había un panorama mucho más posible para que esto suceda y en este es mucho menos posible. Sí, estamos en plena disputa. La sensación que yo tengo hasta este momento, y lo hemos marcado varias veces, es de una especie como de desorganización en el gobierno municipal, como, qué sé yo, como que no sabían bien con qué se iban a encontrar. Hay un grado de improvisación enorme y me parece que ahí hay alguna chance, ¿no? De que no serían tan firmes, tan férreos los controles y demás, pero bueno, va un mes, falta mucho. Una vez que se acomoden y empiecen a hacer lo que quieren, ahí veremos. Claro, ese control exhaustivo que ellos imaginaban y que añoraban para la sociedad marplatense en todos los ámbitos y en todas las áreas, en todos los campos estoy hablando, inclusive la cultura. No lo pueden hacer porque falta el personal, porque no están las estructuras todavía realizadas y también por, de alguna manera, por no tener, como decías vos, bien en claro cuál es el proyecto. Eso es algo muy importante. Lo que está quedando en evidencia es que no hay un proyecto político. Bueno, en Radio al Silencio hace dos semanas tuvimos una charla con Sebastián Puglisi, el nuevo secretario de Cultura, y fue muy interesante, en principio porque él aseguró aquí en Radio de la Azotea que va a tener una preponderancia hacia los programas socioartísticos educativos en los barrios, ¿no? Es bueno, como título, sí. El tema es que hasta ahora no hay carnadura en Pero eso. También aseguró que el verano es una etapa de transición porque él se encontró con este ofrecimiento del cargo de secretario de Cultura casi sorpresivamente. Él había preparado todo lo que es el área de educación, todo el equipo de educación, y bueno, no fue convocado para ser secretario en ese campo, y sí para el área de cultura. Le pregunté justamente qué experiencia... pero esa bolilla no la estudié. No, no. ¿Qué experiencia tenía o qué relación con el arte y la cultura anteriormente? Y me respondió, con un chiste, ¿no? ¿Sirve haber tocado la guitarra cuando era chico? Y después aclaró, este verano va a ser una etapa de transición, no tenemos un proyecto todavía, lo vamos a ir armando en estos meses para encarar el año 2016. Lo dijo aquí en la radio, ¿no? Lo dijo acá mismo, hace dos semanas. Bueno, en estos días me ha tocado recorrer una buena cantidad de espacios y de salas, no solamente por la actividad musical con el dúo La Trova. A propósito, quiero decir que hoy inauguramos con el dúo La Trova el ciclo de la Torre Tanque, ahí en Falucho al Mil. Falucho al Mil, allá arriba en la Loma de Estela Maris. Sí, serán 40 días. Hermoso lugar. Hermoso lugar, porque son los jardines de la Torre Tanque. Uh-huh. Arriba de 13 millones de litros de agua estaremos tocando. Esperemos que no haya ninguna quebradura justo. Agua para tomar. Claro, sí, seguro. Es un lugar muy lindo, hay que subir la loma. Tengan cuidado aquellos que tienen algún tipo de deficiencia pulmonar, porque no es fácil subir esa loma de Falucho. Pero bueno, se inaugurará un ciclo que ya lleva 5 años y que tiene algo de bueno, más allá de ser en un lugar emblemático, histórico de la ciudad de Mar del Plata, como es la Torre Tanque, que en los comienzos de la ciudad era lo que proveía de agua a toda la población. Después, bueno, creció Mar del Plata y se necesitaron otras vertientes acuíferas como para poder soportar tremenda cantidad de población. Pero es un lugar histórico, un lugar muy lindo para tocar y para que la gente pueda asistir con entrada libre y gratuita. Y todos los días habrá un recital a las 20:30 en forma libre, como decía, con artistas de la ciudad de Mar del Plata. Con respecto al pago de los artistas, es todo un tema controversial porque, por ejemplo, todavía no está pago el ciclo del 2015. Claro. Entonces, y además, no es solo que no ha implicado la devaluación o la inflación de todo el año 2015 en el pago de los artistas, sino que se ha reducido el cachet ofrecido y eso también ha generado algún mal humor entre los trabajadores, claro, del arte, obviamente. Teniendo en cuenta esto. Pero bueno, hay algunos cambios en relación a eso, tienen la idea de mejorar esto, porque un año de pago para cualquier actividad creo que no estaría dentro de lo soportable para cualquier trabajador, ¿no? Esperemos que estas cuestiones empiecen a cambiar, porque es algo nefasto que dejó el pultismo aquí en la ciudad de Mar del Plata, esto de no pagar, o pagar a los 6 meses a los docentes, o pagar a más de un año, o un año y medio, como nos ha tocado a nosotros, a los artistas que actúan con un cachet que inclusive es irrisorio para lo que se ha manejado aquí, inclusive en Mar del Plata, con artistas nacionales, ¿no? Bueno, pero más allá de esto, yo quería hablar también de dos obras de teatro que fui a ver. No soy especialista en el tema, pero anoche estuve observando la obra Cuerdas, que se presenta en el Club del Teatro, uno de estos espacios tan lindos que tiene. Rivadavia y Jujuy, ahí exactamente. En la sede del Partido del Socialismo Marplatense. Exactamente. Allí está el Club del Teatro, un espacio muy interesante en donde hay obras todos los días, dos obras por día, como tantos otros, ¿no? El Séptimo Fuego, la Asociación Bancaria, el Galpón de las Artes. Hay tantos lugares lindos en Mar del Plata como para ir a descubrir. En el Club del Teatro también tienen una programación muy cuidada. Uh-huh. Y la obra Cuerdas está dirigida por José Minuchin y actúan Sebastián Villar, Oscar Miño y Pablo Milei. Es una obra de tres hermanos que son convocados a través de una carta por su padre que hace 20 años que no ven. Y que es equilibrista, el padre, ¿no? Camina sobre una cuerda y va a hacer su obra mayúscula, que es poner una soga entre los dos edificios más altos del mundo. Entonces los convoca para que vayan a ver ese espectáculo, sin más, ¿no? Y la obra está permanentemente en movimiento, es desde el momento en que reciben la carta hasta que llegan a ese lugar y aprecian lo que sucede en ese espectáculo, que no lo voy a decir porque estaría comentando el final, ¿no? Pero realmente las actuaciones son muy buenas, son descollantes estos tres actores. Quiero destacar la escena final en donde los tres aparecen como niños observando a su padre realizar esas proezas que solamente recordaban de cuando eran pequeños, de su infancia, y realmente es impecable lo que hacen estos tres actores en el Club del Teatro. Recomiendo ir a observar esta obra. La otra que fui a ver, pero fue anteriormente, fue La Melenita de Oro, ¿no? En donde actúa nuestro querido amigo Fabio Herrera, con un gran elenco. Es la obra que presenta el Teatro Cervantes de Buenos Aires, aquí en la ciudad de Mar del Plata. Estuvieron ensayando 6 meses. Es una obra que está ambientada en la década del 40 y el 50, en el Arrabal de Buenos Aires, en donde un escritor se enamora de una mujer trabajadora sexual de la calle. Y toda la trama se va enredando en eso, entre la negación del amor que existe, pero realmente hay una apuesta muy, muy interesante. Eso se da en el Teatro Pairó los martes y los miércoles. Quiero recomendarle también porque me ha gustado mucho asistir y la verdad que la actuación de Fabio es muy, muy buena. Él es bueno, no solamente es actor, sino es un gran compositor, que lo admiro mucho como músico también, y también se dedica a la comunicación social y escribe, así que bueno, está en casi todas las ramas de lo que se refiere a lo artístico. Eso ha sido más o menos lo que he podido apreciar, y semana a semana vamos a ir encontrándonos con nuevos espectáculos, con nuevos comentarios y también con protagonistas en vivo. Vamos a tratar este año de tener más gente aquí charlando en el estudio de la radio para que los protagonistas del arte y la cultura de la ciudad puedan estar aquí en este espacio, que significa una ventana abierta a lo que es la ciudad de Mar del Plata, que tiene una gran actividad artística y cultural, por cierto. Y para la próxima semana podemos ya prometer hablar sobre la Unión de Músicos de Mar del Plata. Algo que surgió hace muy poquitito y muy importante, esto de la UNMAR. Sí, una herramienta de gestión colectiva que ya vamos a comentar el próximo jueves con testimonios y protagonistas aquí en Piso, porque el 27, 28 y 29 de enero se presenta en Bluff Latinoamérica la Unión de Músicos de Mar del Plata con aspiración de personería jurídica y de que se constituya en una herramienta de transformación para el trabajo aquí en la ciudad de Mar del Plata de los músicos independientes, para generar más recitales, redes, posibilidades laborales, más formación y también más implicancia en lo que significan las políticas culturales de la ciudad. Esperemos que esta aspiración de la Unión de Músicos se pueda concretar y la próxima semana prometemos hablar de eso. Esperemos, y aquí colaboraremos para que todo eso ocurra. ¿Nos vamos escuchando música? Dale, una noticia que es lamentable. El año pasado estuvimos hablando en una columna aquí en El Mañanero sobre él, sobre un poeta imprescindible, lo habíamos denominado el poeta eterno, el poeta interminable, que dejó esta tierra el lunes pasado. Aledo Luis Meloni, un poeta entrañable de Chaco, había nacido en la provincia de Buenos Aires, pero se fue sobre los veintipico de años a Chaco porque él se dedicó a la educación. Se había jubilado en el año 1963, así que imagínense, 103 años, el poeta interminable Aledo Luis Meloni. Y nos vamos a ir escuchando a manera de homenaje su voz, su recitado, su relato, con una canción de Coqui Ortiz, que es una poesía de él musicalizada del disco La palabra hecha a volar en el canto. Hasta la semana que viene, Seba. Chao. Las coplas que yo viví no son ajenas, son mías. Las otras sí son ajenas, su dueña es la fantasía. Mi pena, puedo dejarte mi amor para que tú te los lleves con un orgullo triunfal. Pero por más que me ruegues, así sea de rodillas, yo no podría, aunque quiera, dejarte mi libertad. Puedo dejarte mis sueños dormidos entre tus brazos para que tú los columpies o los arrojes al mar. Pero por más que me ruegues, así sea de rodillas, yo no podría, aunque quiera, dejarte mi libertad. interpretar. Dejarte mi libertad.